Bueno, para mí la construcción de un proyecto político alternativo, emancipatorio, primero que tiene que crecer desde abajo, tiene que ir creciendo desde los barrios, desde las fábricas, desde los lugares de trabajo, desde las universidades, de los territorios campesinos e indígenas, ir construyendo alternativas propias, ¿no? Sin tomar modelos, sino ir construyendo, de acuerdo a las experiencias históricas de nuestro continente, de América Latina, ir construyendo una forma alternativa a lo que es el capitalismo, no solo en lo económico, sino en la construcción cultural, política, social. Y es justamente desde la base, desde abajo y por abajo, que se puede ir construyendo ese cambio, digamos. Y para eso es necesaria la articulación de todas las decisiones, el campo popular que estamos luchando por un proyecto emancipatorio, de la Compa y con otras regiones también que están creciendo en la Argentina, en la resistencia y en la lucha de la construcción de poder popular.